Buen día, ¿cómo les va? Qué bueno es verlos. Qué bueno es verlos, ¿no? Porque la verdad es que hoy había expectativa de que no ver a nadie. Entre el frío, la gripe, el mundial y todo eso. Así que qué alegría es poder estar juntos un ratito. Vamos a ser breve, así todos podemos movernos hacia donde tengamos pensado hacerlo. Y ojalá, me sumo a la oración que hacía nuestra hermana. Ojalá que hoy, pase lo que pase, pueda haber paz, ¿no? Pues festejos o tristeza, es el deporte, es lo lindo de todo esto, pero sobre todas las cosas que haya paz, ¿sí? Así que, como venimos cantando y como venimos orando y como venimos pensando en esta mañana, también que haya paz. Y hace unos cuantos días viene dando vuelta en mi cabeza un tema y que quería compartirlos brevemente en esta mañana con ustedes. Y tiene que ver con algo que es ancestral en cada uno de nosotros, que está ahí adentro en alguna parte y que tiene que ver con nuestra cultura occidental y con muchas cosas que vamos a ir descubriendo hoy. Y no sé si a ustedes les suena, pero no sé si alguna vez escucharon hablar de algo que se llama la fuente de la juventud. ¿Escucharon hablar de la mitológica fuente de la juventud? ¿Sí? Bueno, es ese lugar fantástico donde uno llega y de golpe, luego de pasar por la fuente, es eternamente joven, ¿sí? La verdad sería un buen lugar. Por lo menos, si yo tuviera unos pesitos, ahorraría para poner un hotel ahí, ¿no? O sea, sería el lugar para hacer una inversión hotelera. Claro, qué fácil sería, ¿no? Y si uno lee un poco de historia y demás, imperios y películas y poemas y qué sé yo, está todo siempre ahí, ¿no? Y lo interesante desde la parte filosófica es decir, ¿por qué nos atrae tanto esta imagen, ¿no?, de la figura de la fuente de la juventud? Inmediatamente, ¿qué viene a tu mente? Bueno, es que es la garantía de que no te vas a morir. Y nos asociamos rápidamente a la cuestión de juventud, no muerte. Muerte, pánico. Todos nosotros le tenemos cierto temor, grado más, grado menos, cada uno de nosotros le tenemos mucho miedo a la muerte. Mucho miedo. Pero en definitiva, y es más, yo me acuerdo que hasta hace unos años atrás, la costumbre, como con algunas enfermedades, era no la nombrés. Como si fuera que la muerte va caminando por ahí, ¡ah!, me nombraron, y va. La muerte no hay que nombrarla. Todos le tenemos un cierto temor. Pero la muerte es definitivo, listo, te moriste, pum. Te van a llorar, o no, depende de lo que hayas hecho, pero a vos se te terminó. Y ahí empiezan todas las teorías teológicas del descanso de las almas, y vamos al cielo, y bueno, no importa eso, pero te moriste, fin de la película. Ahora, pensá, la fuente de la juventud. Hay algo más en la palabra, en la frase. No es solamente sortear el miedo a la muerte, porque la muerte es definitiva, fin. Disculpen que me vaya tomando tanta agua, pero como me imagino ustedes, estoy totalmente empestado. Hoy no paso el antidoping, sí, entre ibuprofeno y todo, así que bueno, se me va secando la garganta. Digo, fuente de la juventud, el punto está ahí, en querer mantenernos jóvenes, no en vivir eternamente, sino sería la fuente de la vida eterna, la fuente de la juventud. ¿Y para qué queremos ser jóvenes eternamente? ¿Por qué? Está bueno como pregunta. Y ¿sabes qué? Me puse a pensar que nuestra obsesión está en la juventud. Pero no es nuestra obsesión. Es una obsesión implantada. ¿Y sabes por qué? Porque la juventud tiene varios sinónimos. Fuerza, independencia, autonomía, poder, ¿no? ¿Cuándo escuchaste? ¿Cuántas veces escuchaste que porque sos joven te tienen que asistir? No, en líneas generales, cuanto más viejito te pones, y depende cómo hayas cuidado tu cuerpo, más o menos te tienen que asistir. más o menos independiente sos. Hasta depende, si criaste mal a tu familia, hasta por ahí hagan cosas malas con vos. Tan dependiente te volvés a medida que te volvés viejo. Según la sociedad, ¿no? Y lo que les pido es, vamos pensándolo como concepto la vejez, ¿no? No hablo de edad, ¿no? Que a partir de tal edad, sino como concepto. Entonces la fuente de la juventud es el lugar para mantenernos poderosos, para mantenernos autónomos, para mantenernos en control. Y esta mañana estuvimos juntos cantándole a Dios, ¿no? Y nosotros venimos acá y nos reunimos a adorar a Dios, a servir a Dios. Y en la canción 119 decía, en ti confío. Las palabras no tienen ningún sentido, tienen un sentido específico. Confío en ti. Pero por el otro lado, estamos obsesionados con mantener el control. Es interesante, con mantenernos poderosos, con mantenernos jóvenes. Nosotros seguramente que no, porque somos buenos cristianos y amamos a Dios. Pero la gran parte de nuestros amigos sí. Y vos sabés que les voy a hacer una pregunta que tal vez tenga respuesta, tal vez. ¿Existe la fuente de la juventud? No. Bueno, pero digo, la fuente, el agua. Entonces, vamos a poner un hotel ahí. No existe. No existe. Pero nos la metieron en la cabeza, desde los griegos en adelante, en nuestra visión occidental, esta añoranza de la juventud. Piensen en los modelos sociales, los modelos deportistas, los modelos. Todo el imaginario social apunta hacia la juventud, ¿sí? Hacia la fuerza, hacia el vigor. Ahora, nos implantaron eso, ¿sí? Pero la fuente de la juventud no existe. Y nosotros, como buenos hijos de Dios, somos sumamente creativos. Entonces, cuando algo no existe, pero nos interesa la idea, ¿qué hacemos? Lo inventamos. Lo creamos. Es fácil. Revolución industrial. Lo hacemos. ¿Está? Entonces, inventamos nuestras fuentes de la juventud. ¿Y sabes qué es nuestra fuente de la juventud? Está delante nuestro todo el tiempo. Te creo un poco de intriga, ¿no? Un poquitito de intriga hay. La fuente de la juventud es el lugar donde mantenemos el poder, donde mantenemos nuestra autonomía, donde de alguna manera somos exitosos. Es aquello que nos enseñaron a construir en cada momento de nuestras vidas. Cuando te pones ahora, para un segundo mentalmente y pensá para atrás, ¿cuánto tiempo le dedicaste a construir tu vida? ¿Cuánto tiempo te dedicaste a construir lo que hoy sos? Cuando tenías 16, 17 años, ¿pensabas en que ibas a estar parado donde estás parado hoy? ¿Que ibas a lograr lo que lograste hoy? Cada decisión que fuiste tomando día a día te llevó a ir construyéndote. Y en esa construcción, mucho, fueron decisiones que te llevaron de las narices. Fueron decisiones que fueron guiadas hacia un éxito, un criterio de juventud, un criterio de poder, un criterio de autonomía. ¿Por qué tenemos que tener buenos trabajos? Pues si tenemos buenos trabajos, vamos a tener buenos sueldos. Y si tenemos buenos sueldos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder pagar una buena prepaga, vamos a tener una buena casa, vamos a tener una buena comida, vamos a poder invitar a nuestros amigos a comer a nuestra casa, vamos a poder mantener el control de ciertas cosas, vamos a tener poder, pues vamos a tener empleados o gente que responda a nuestras órdenes. No lo pensemos así, nosotros no somos así. Seguramente cuando entraste en la facultad no estabas pensando todo eso. Seguramente cuando te tiraste para tal trabajo no estabas pensando en eso. Y seguramente cuando vivís todo tu día pensando en tus cosas de trabajo, en el promedio del día, no estás pensando en eso. Estás siendo responsable con lo que Dios te dio, tu trabajo. ¿Saben? Es un poco paradigmático esto. Hay una figura que me vino a la mente cuando estábamos trabajando con un grupo de filosofía todo este tema, y ¿Cuántos de ustedes tuvieron un hámster alguna vez en su vida? ¿Ubican los hámsters, las ratitas? ¿Y qué venía asociado al hámster? Exacto, la ruedita, ¿no? Era como que van junto de la mano, hámster, ruedita, no hay otra cosa. Y pecera, por supuesto, porque si no el hámster y la ruedita, el hámster no se subía nunca a la pecera, a la ruedita. Pero si lo confinas, ¿el tipo qué hace? Se sube a la ruedita. ¿Alguna vez pensaste lo que le pasaba al hámster? Eso en física se llama, dije, movimiento aparente constante. El tipo se sube a la ruedita y si nosotros pudiéramos entrar en la mente del hámster, se está moviendo a full. Es más, si le ponemos una bobinita, no sé si no le damos energía a todo el edificio donde vivimos. Porque, y a medida que corre más fuerte, ¿qué pasa? La ruedita gira más rápido. Y yo te puedo asegurar que si le haríamos un escaneo neurocientífico al cerebro del hámster, está convencido de que se está moviendo. Pero cuando vos tomás la perspectiva y mirás, ¿qué ves? Y medio te causa gracia, ¿no? Cuando tenías... ¿No? ¿No lo mirábamos así como medio gracioso? Pobrecito. Qué loco, ¿no? Que muchas veces lo que nos marcaron como el norte para alcanzar la autonomía, el poder, el bienestar, la tranquilidad, el éxito, la popularidad, nos mete como en este hámster en una ruedita que cada vez nos chupa más energía, más tiempo, más fuerza, más mente, ¿sí? Y en un momento, si tomáramos la perspectiva, podríamos usar la imagen de que esto es una gran caja y hay muchas rueditas y cada uno de nosotros estamos ahí, con este movimiento aparente constante. Porque en realidad, ¿avanzó el hámster? ¿Hizo algo productivo el hámster? Sí, muy bueno el concepto. Para él, sí. ¿Saben? Nuestra vida muchas veces es así. No la de todos, pero muchas veces nos encontramos en que hoy estamos a 13 de julio. ¿No les parece que fue la semana pasada cuando estábamos festejando el Año Nuevo? Una vez Julio, hablando de su cumpleaños, Julio, nuestro pastor, hablando de su cumpleaños, dijo: llevo no sé cuántos millones de kilómetros arriba de esta nave, ¿se acuerdan? O hablando del planeta, de las vueltas que dio. Nadie mira las cosas así. Si nos pusiéramos a contar la cantidad de horas desde la celebración de Año Nuevo hasta este minuto, y yo te digo, viviste tantas miles de horas, seguramente no te cierra, porque decís, pará, fue un momento. Y por ahí los que somos más grandes, en un momento estábamos en la secundaria, en un momento nos casamos, en un momento tenemos hijos, uff, esto va muy rápido. Ahora, como diagnóstico está fantástico, ¿no? Hasta acá estamos todo bien. Bueno, algunos lo tomarán más, otros menos. Algunos nos habremos dedicado más a algunas cosas y otros nos habremos dedicado más a otras. Pero el Señor... Pero hasta acá, listo, fantástico. ¿Qué podemos hacer? Nada. Es lo que hay, como dice un amigo mío, es lo que hay. Pero el Señor esta mañana tiene una palabra que encierra todo un concepto para nosotros, para regalarnos y volvernos a nuestra casa y repensarnos, ¿sí? Una palabra que leímos ya, pero que me gustaría leer en otro pasaje, que si quieren acompañarme está en Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Hasta aquí estamos con este juego casi poético entre la fuente de la juventud, ¿no? Y la verdadera fuente de la vejez. Y de pronto Dios nos dice: acuérdense del sábado para consagrarlo. Trabajará 6 días y harás en ello todo lo que tengas que hacer, pero en el séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tu ciudad. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Miren, es algo muy interesante. El concepto, para llevarnos esta mañana a nuestras casas y repensar un poquito, es el concepto del sábado, ¿sí? Como el día de descanso. La predicación pasada de julio raspó el tema del descanso, ¿sí? Y hoy hablábamos de... Bueno, en distintas canciones se mencionaba el tema de estar quietos, ¿no? Pero si nos ponemos a imaginarnos por un momento, Dios nos habla en los 10 mandamientos del tema, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen presentes cuando comienza la semana los 10 mandamientos? Bueno, yo tengo muy presente el no matarás, ¿no? Sobre todo a mi jefe y a mi suegra. Nada, es un chiste. Eso como concepto inicial, ¿no? No matarás, primero. Y después, bueno, no sé, hay alguno más, no tendrás otros dioses, ¿no? Somos cristianos y hay algo medio básico que son los 10 mandamientos, ¿no? Para empezar a charlar de nuestra fe. Y hay uno que lo ignoramos sistemáticamente, que es el día del reposo. Pará, es domingo y estamos todos acá, o sea que no estamos trabajando. No. El día de reposo. Por eso leíamos, Pepo nos leía el Evangelio de Marcos, y si quieren, lo tienen ahí, pero lo pueden chequear, lo pueden recordar. Otra vez, es el concepto, no es el hecho. El día de reposo, no se puede hacer nada en el día de reposo. No es el punto. El punto es que hay un momento, en forma repetida y constante, donde tenés que parar. Podés ser el ratón, podés estar en la ruedita, porque si no, bueno, es medio difícil vivir en un sistema como en el que vivimos, pero hay un momento donde Dios te da una orden, no te lo sugiere, no te dice, che, si te parece bien, no viene algún, no sé, de nuestros antiguos, de la fe, y escribe sobre el tema del descanso, directamente te lo pone como un mandamiento. Hay un día donde tenés que parar. Hay un instante donde tenés que bajarte de la moto. Hay un momento donde yo te paro la ruedita y bajá y mirá la jaula. Mirá la pecera. ¿Ves que hay otros lugares? ¿Ves que hay otras cosas? Y cuando nos constituimos como cristianos, pensamos en la vida, pensamos en el amor, pensamos en tantas cosas lindas, pero no tenemos tiempo para materializarlo. Yo, una de las cosas que más extraño de la época de joven en la iglesia era la cantidad de cosas que hacíamos. Creo que íbamos 8 días por semana a la iglesia, ¿no? Se inventamos un día para ir también a la iglesia y nos metíamos en la villa y nos metíamos en todos lados y no teníamos problema de nada. Y ahora, para juntarme a tomar una cerveza o un mate con un amigo, tengo que buscar el lugar en la agenda. Che, ¿y vos podés? No, ¿y vos? No. Y ahí vamos por la opción 2. ¿Y vos podés? No, y ahí vamos. Y por ahí estamos 15 minutos para poder encontrar un día para que dentro de acá 3 meses nos podamos juntar a charlar. Es interesante. Miren esta imagen. Y con esto ya vamos cerrando. Es interesante. En Éxodo 20... perdón, en Éxodo 31, el otro pasaje que nos leyó Pepo, sobre, hay dos partes que dice: quien haga algún trabajo el sábado será condenado a muerte. Y más adelante dice: quien no observe el sábado será condenado a muerte. ¿Y qué te imaginas cuando lees esto? Que va a caer un rayo y vas a quedar ahí fulminado y te vas a morir. Pensá en lo que hablábamos antes de la fuente de la juventud y la fuente de la vejez. Vamos corriendo detrás de una fuente de la juventud supuesta que nos vendieron y que compramos, y como ratoncito lo único que hacemos es girar gastando la energía, las fuerzas, el ánimo, el tiempo, todos esos frutos que Dios nos dio, y nos envejecemos a tal punto que nos morimos. Por eso vamos a ser condenados a muerte. No porque te va a caer un rayo porque lo desobedeciste a Dios, sino que porque lo desobedeciste a Dios te vas a morir. Y por eso nos enfermamos. Yo a los 24 años me diagnosticaron colon irritable. Estamos todos locos. O sea, y muchos de nosotros podrían contar dolencias en el cuerpo y enfermedades y el estrés. Y la angustia y la acidez y el trabajo que tenemos y los problemas laborales y todo eso, ¿por qué? Bueno, es la vida. Pero hoy Dios nos da un camino, nos guía algo, a recuperar el concepto del día de reposo, a recuperar el concepto de parar la moto de una forma constante, no en las vacaciones, ¿viste? Yo una vez por mes, una vez por año me tomo 3 días de vacaciones. O sea, una forma constante, corta, cada 6, 1, ¿está? Un momento para parar. ¿Y sabes lo que vas a descubrir ahí? Algo fantástico, la vida, la fuente de la juventud. La vida, vas a redescubrir a tus amigos, vas a redescubrir a tu esposa, a tu esposo. ¿Hace cuánto tiempo que no te vas al cine con tu esposa o con tu esposo? ¿Hace cuánto tiempo que no te encontrás con ese amigo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Saben? Hay una ley que simplifica todo. Jesús nos lo dijo hace mucho tiempo y a veces no le damos tanta bolilla. Si hay que sintetizar todo esto, ¿en qué lo sintetizamos? En amar a Dios con todo tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a vos mismo. ¿Cuándo lo vas a hacer esto? Cuando pares la cabeza, el momento en donde vos, los demás aparecen, es cuando vos parás. ¿No les pasó nunca, y díganme que sí, por favor, de viajar en un ascensor? Y haces un viaje en un ascensor, ¿no? Me encanta. Yo podría hacer una teología del ascensor. Es un lugar fantástico para analizar la sociedad. ¿Alguna vez hiciste el ejercicio de bajarte del ascensor y saber con cuántas personas viajaste en ese ascensor? Que no sea el de tu casa, ¿no? Por supuesto, porque ya los conoces, hay un punto de referencia. Es loco, ¿no? O sea, estuviste en un lugar cerrado con una persona, incluso hasta con riesgo de vida, ¿no? Porque se caía el ascensor y te podía pasar algo, y ni siquiera te acordás la cara. Si yo sal... Una vez lo hicimos con un amigo, estábamos medio locos. Nos paramos y dijimos, ¿cuántas mujeres había en el ascensor? Y el que nos contestaba... ¿De qué color tenía la remera o el pantalón? Bueno, está bien, estábamos locos nosotros, no los otros. Pero estuviste al lado. ¿Cuántas veces te pasa que los demás se vuelven invisibles al lado tuyo? ¿Y por qué? ¿Es porque sos un mal tipo? ¿Porque sos una basura humana? No, es simplemente porque tenés la atención puesta en otro lado. El ratoncito, cuando está girando ahí, no está pensando que está en una pecera muy linda que vos le armaste. Yo me ocupaba de armarle toda la pecera. El tipo lo único que hacía era correr en el coso. ¿Cuántas veces nos pasa que en un momento, hace un tiempo que no charlamos con nuestro papá, mamá, hermano, amigo, esposa? ¿Hace cuánto que no te lees un libro? ¿Hace cuánto que no te tomás un momento para parar? Y ojo, y con esto cierro, no confundamos, no estoy hablando de egoísmo, ¿sí? O sea, amar a Dios y amar a tu prójimo. Es un tiempo para vos y para el otro, para dedicarte al otro. Es un momento para frenar. Y no tiene que ser el sábado, por favor, entiéndanme, ¿no? O sea, es lo que dijo Jesús. El hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Fantástico. Fantástico. Si Dios, cuando está creando a su pueblo, cuando lo tiene ahí todo reunido en el Sinaí, que le mostró todo su poder y que lo está a punto de enviar, antes de cortar el teléfono, le da los 10 mandamientos y le dice, Éxodo, la lectura que hacíamos recién de 31, antes de que Moisés bajara con los 10 mandamientos, le dice, y no te olvides de guardar el reposo. Creo que es algo importante, ¿no? Si no, Dios no lo hubiera puesto en ese lugar. Se lo hubiera dicho en otro momento. Ahí, en el momento neurálgico de la historia del pueblo de Israel, en ese minuto, Dios dice, Moisés, una cosita más, súper importante. No te olvides de guardar el día de reposo. Y si no lo guardás, te vas a morir, ¿eh? Y Jesús, como siempre, le da una rosca más y nos dice, no te equivoques, por el miedo a la muerte, no te equivoques. No es que el día de reposo, no es que el hombre se hizo para el día de reposo, sino que el día de reposo se hizo para nosotros. Hermanos, nuestra confesión de fe dice, ¿cuál es el fin final del hombre? ¿Cuál es el propósito más importante del hombre? Hacer guita, tener éxito y tener mucho poder. Dice, disfrutar, tener comunión con Dios y disfrutar de Él. Disfrutar, o sea, no nos enseñaron eso en los libros. Cuando arrancás el lunes no te enseñaron eso. Disfrutar de Dios. Amá a Dios y amá a tu prójimo. Guarda el día de reposo que fue hecho para vos. Porque si no, no vas a terminar muy bien, que digamos. Amén. Señor, gracias por esta mañana que estamos juntos. Y podemos repensar en tu palabra y repensarnos a nosotros mismos, mirar nuestra cotidianidad, mirar nuestro día a día y descubrir que muchas veces no somos más que un ratoncito dando vueltas en una ruedita a la que alguien nos hizo subir. Señor, te pido perdón porque muchas veces desperdiciamos todos los dones y talentos que vos pusiste en cada uno de nosotros, detrás de encontrar esa fuente de la juventud, detrás del poder, del dinero, de la independencia, de la autonomía. Y no nos damos cuenta, Señor, que todo está en disfrutar de vos, tener comunión con vos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, permitinos vernos, volvenos visibles el uno al otro, que haya un momento en nuestra mente para parar, que haya un sábado metido en nuestra cabeza para parar y decirte, Señor Dios, qué hermoso sos. Un silencio agradable y poder escuchar tu voz. Un silencio y poder escuchar la voz de nuestro amigo, de nuestra esposa, de nuestro vecino. Un silencio, Señor, delante de tu presencia.